Cada uno es responsable de la manera en que transita su propio camino. Los astros pueden ser una ayuda para quien está dispuesto a comprender y comprenderse. Aquí comienza Signo Guía. Buenas, buenas, gracias por estar otra vez en esta Signo Guía. Hoy una Signo Guía especial. Habitualmente lo que hacemos en estos programas es comentar lo que tiene lugar durante ciertos días del mes en términos astrológicos. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. En la última Signo Guía les conté de las energías intensas que van a tener lugar en los primeros 10 días de noviembre, que van a abrir ese mes con un fuerte impacto. En términos astrológicos, todavía estamos dentro del signo de Escorpio. No voy a repetir acá todo lo que dijimos en la anterior Signo Guía, que pueden ubicar fácilmente y escuchar o volver a escuchar si ya lo hicieron. Pero sí parece pertinente poner un poco en situación estos procesos energéticos que van a tener lugar esos días, que son importantes porque nos demandan tomar decisiones, porque nos demandan hacer cambios, porque se abre la posibilidad o hay un plus energético para que podamos usar atendiendo a la dirección de nuestros sueños, a lo que en verdad queremos. Por lo tanto, es bueno detenernos y hacer foco en el momento en el que estamos. No solo en el momento personal, sino también en la etapa del zodíaco en la que estamos. Podemos ver a los signos como un camino, precisamente la representación circular del zodíaco en una carta natal nos presenta o nos da la idea precisamente de ese tiempo circular donde se repiten ciertas energías, se repiten año tras año, pero obviamente también es cierto que la primavera que experimentamos todos los años no es la misma primavera. Bueno, pasa lo mismo con nuestra vida. Pasamos nuevamente por las mismas etapas o por etapas similares, pero tienen sus diferencias. De todas maneras, hay elementos comunes y de esos elementos comunes referidos a este mes es que vamos a hablar para tratar de entender mejor cómo este signo de Escorpio y todo lo que va a ocurrir en él forma parte de un proceso, el proceso que viene de Libra, que va hacia Sagitario. Siempre vale la pena no perder de vista a dónde venimos y hacia dónde vamos, y de eso vamos a estar hablando en esta Signo Guía. Estamos en Escorpio, un signo de agua, un signo fijo, lo que quiere decir que por un lado, las emociones son un tema importante durante este tiempo y ese carácter fijo nos enfrenta no a iniciar necesariamente, sino a retomar, si se quiere, algunos elementos que son cruciales. No se trata de empezar desde cero. Recordemos que en la mitología esto está ligado a la historia de Orión, un cazador que había decidido dar muerte a todos los animales de la Tierra, cazarlos a todos. Y, bueno, los dioses propusieron algo diferente, le iban a impedir eso y mandaron un animal muy pequeñito, muy fuerte, muy poderoso, que es el escorpión, que es el símbolo precisamente de Escorpio. Lo cual es importante porque habitualmente cuando pensamos en el escorpión vemos solo la parte del veneno, la parte negativa, la parte de la dureza del cuerpo y nos olvidamos que en este cuento mitológico es quien nos salva de ser cazados, nos salva de morir. No en vano este signo tiene que ver con la destrucción y con la regeneración, tiene que ver con estos procesos de poner en juego nuevas formas de salvarnos. Ahora, ¿de qué nos salva? Bueno, nos salva precisamente de aquellas cosas que se tornan negativas para nosotros, que ya no dan buen resultado, las que debemos cambiar, las que debemos reiniciar, alterar, procesos de regeneración, de reconversión personal que por lo general están ligados a reconversiones emocionales, a dejar ciertos lugares, no seguir encerrados en los mismos esquemas. Y es bueno entender que todo lo que pasa este mes, independientemente de en qué lugares estén los planetas, como ocurre en cada uno de los signos, está vinculado al signo que rige durante ese tiempo. Y en este caso se trata de Escorpio. El mes de Escorpio es un mes intenso. Seguramente, si han prestado atención a los pensamientos, a las emociones, a las experiencias que han tenido durante este mes, durante el inicio de este signo, seguramente van a ver que hay temas recurrentes, que hay cosas que se han presentado una y otra vez, y no son temas triviales generalmente, son temas importantes. Temas importantes que nos enfrentan a algunos de nuestros patrones más fuertes, de nuestros esquemas de vida más fuertes, y que nuevamente vemos cómo se cimbronea el árbol, cómo necesitamos modificar algunas cosas porque hay cosas que nos siguen doliendo, que no están saliendo, que seguramente están todavía pendientes de realización. Son aspectos de la vida en los que a veces nos encontramos trancados, pero este mes fluyen nuevamente esos temas, se presentan y hay que tomar decisiones, y es muy posible tomar decisiones sobre eso y llevarlo a un buen lugar. Todos tenemos de esos temas pendientes, no de las cosas que dejamos a resolver porque bueno, se va a solucionar mañana, una semana, sino esas que una y otra vez están ahí, ¿no? Como una señal luminosa que está prendida, parpadeando, parpadeando, parpadeando, como no es prioritario, o como ponemos buenas excusas para decir que todavía no podemos atender eso, bien, preferimos dejar que la luz parpadee hasta que en algún momento, bueno, algo más entra a hacer ruido, ¿no? Cuando uno deja, ya sea un auto, ya sea una máquina de otro tipo, cuando uno deja de atender ciertas señales, eso se empieza a transformar en problemas cada vez mayores. Y es posible que este mes vuelvan esos pensamientos de yo ya no estoy para eso, no sé si empezar esto, me parece que no es momento, más bien me retiro de esto, porque uno se enfrenta precisamente a esos límites y tiene que decidir. Y cuando uno decide desde la costumbre, cuando uno decide desde lo que ya ha hecho habitualmente, es posible que sienta que no puede avanzar. Pero si se queda en eso, si se queda en esa forma de mirar, es posible que se esté perdiendo la oportunidad de hacerlo. Porque cuando se presentan esos temas recurrentes, cuando uno se enfrenta a ciertas situaciones que nos ponen en entredicho algunas de las cosas que venimos haciendo, es también una buena oportunidad para cambiar eso, para que no se vuelva a presentar en otro momento otra vez el mismo problema sin resolver. Y esto, obviamente, puede ser por la salud, por estados anímicos, por cosas que uno ha comenzado de diversa manera, pero sea cual sea el ámbito de la vida en que nuestra carta natal eso sea más sensible, siempre tenemos algunos temas que durante este signo se presentan recurrentemente en nuestra cabeza, en nuestras emociones. Ya no es solo pensarlo, es sentirlo. Lo sentimos como algo importante, lo sentimos como algo que nos afecta. Y como ya dije, lejos de que eso sea un problema, lejos de que eso sea una intensidad dañina, es todo lo contrario. Es la posibilidad de enfocarnos en eso. Por lo tanto, este mes de Escorpio es un mes muy importante. En algunos calendarios lunares, el mes empieza en Libra, en tomar decisiones, en aprender a tomar decisiones de una vez por todas, dejar de siempre estar tratando de complacer a todos y ponernos como prioridad en algún momento para darnos cuenta que si no hacemos lo que necesitamos, es posible que ese complacer a todos no nos sirva de nada en términos de ser felices. El mes de Escorpio es el mes de implementar las decisiones, de poner manos a la obra, de una vez que he decidido hacer algo, bueno, empezar a dar los pasos para eso. No se trata de llegar, se trata de empezar a dar los pasos, de empezar a ir hacia, de ponerme a mí mentalmente y energéticamente en esa dirección, para que eso ordene mi mundo, para que eso de alguna manera se logre plasmar. Porque ¿hacia dónde vamos? Y vamos hacia Sagitario. Sagitario es el signo del optimismo, el signo donde la alegría tiene un peso muy fuerte. Es también un signo que tiene una energía de no desear comprometerse, una energía de disfrutar. Esa energía de movimiento, de disfrutar, del optimismo, de sentir que todo está bien a pesar de todo, puede ser muy buena si efectivamente hemos dado los pasos para ir concretando. Porque en cada acción que emprendemos necesitamos un espacio de tiempo para dejar que eso fructifique por sí mismo. Nadie que está clavando un clavo en una pared lo clava 24 horas al día, lo clava y lo deja allí donde tiene que ser. Cuando uno hace una torta, cuando cocina algo, hay procesos que se hacen y hay que esperar. Hay que esperar que se cocine, hay que esperar que leude una masa, hay que esperar. Y bueno, ¿y qué hacemos? Esperamos. No pasivamente, sino activamente. Lo mismo que cuando un niño va a nacer. Sí, se empieza a desarrollar, pero hay que esperar se dé el proceso por el cual ese niño nace. Y eso requiere tiempo. Un tiempo que no es pasivo, para nada. Y un tiempo que debe vivirse con optimismo. Pero es claro que nuestro optimismo en Sagitario puede ser un optimismo banal de negarlo todo, de no hacer frente a las cosas que realmente me importan, o puede ser el optimismo, la felicidad por haber hecho lo que necesitaba hacer. Ese es el juego y ese es el proceso. En ese camino, ese venir de Libra, ir hacia, nos permite visualizar lo importante que es o son los temas que ocurren en el mes de Escorpio. Todo lo que tiene que ver o ha tenido que ver con trabajar nuestro deseo y trabajar qué es lo que en verdad queremos y hacia dónde vamos, cambiar algunas reglas que teníamos, cambiar algunas formas de vida que teníamos, algunas se han cambiado obligatoriamente, a la fuerza, pero, por supuesto, podemos desear solo volver y nada más, como quien espera, bueno, que todo se reinicie de nuevo, o quien ha tomado conciencia durante este tiempo que hay algunas de las cosas que venía haciendo que ya no las quiere, ya no quiere volver a esos lugares, quiere hacer otra cosa. Pues bien, necesitamos durante este mes hacer lo que necesitamos hacer para que eso otro que queremos que se dé, hacia donde queremos llegar, efectivamente logre plasmarse. Ese es el desafío de este mes. Si nosotros nos vamos hacia el optimismo fundado en lo que estamos haciendo, en que efectivamente va a dar buenos frutos y esos frutos están en relación a nuestro sueño, vamos bien. Si optamos por ese optimismo y esa desidia de fin de año, de empezar a parar el ritmo, a festejar, pero sin haber puesto ningún pilar para algo diferente el año que viene, nos vamos a encontrar con que lo que vamos a tener es más de lo mismo. Más tarde o más temprano, cuando la fiesta pase, nos vamos a encontrar con que nada nuevo tenemos en nuestra vida. La forma o uno de los momentos importantes del año para ponernos a plantar nuevas semillas, a generar nuevas realidades, es este mes, el mes de Escorpio. Podemos quedarnos siempre con la parte más bonita de tomar decisiones y pensar, tomo nuevas decisiones, abro nuevos procesos, genero nuevas cosas. Pero por lo general, cuando lo pensamos así, cuando lo vemos de esa manera, a veces un poco infantil, nos olvidamos que tomar decisiones implica tomar cursos de acción, privilegiar unos y dejar de lado otros. Ante la inmensa posibilidad de cosas que podemos hacer, de cosas que podemos concretar, tenemos que optar por no hacer algunas y poner nuestra energía en otras. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer en este mes es identificar aquellas cosas que ya no van en el camino de lo que queremos y desprendernos de ellas. Esa es la parte fuerte, la parte intensa también de este signo, porque nos está pidiendo que dejemos de lado aquello que hasta ahora hemos seguido, pero que no va en la dirección de nuestro sueño. Por lo tanto, hay formas de ser, vínculos realizados, tiempo que uno dedica, parte de la personalidad y de la afirmación de uno de puesta en ciertas actividades que debe necesariamente ser modificada. Por lo tanto, se trata de atender no solo lo que nos gusta, nos resulta grato, fácil. Eso sabemos dónde termina, siempre en los lugares de comodidad a los que vamos. La pregunta es si con la vida que tenemos podemos llegar a los sueños que nos planteamos. Y muchas veces la vida que tenemos, las costumbres que solemos poner en práctica, el uso del tiempo, la administración del tiempo que hacemos, no va en esa dirección. La gente dice, ay, yo quisiera hacer tal cosa, pero hace otra contraria. No, yo no quisiera más trabajar en esto, pero ¿qué hace? Solo trabaja en eso y no piensa en soluciones para cambiar eso. Pues bien, el juego en este caso es ¿qué se va a hacer para cambiar esas situaciones con las que no estamos conformes? Es decir, aquella parte de nosotros, aquella parte de nuestra vida en la que no estamos conformes. Pero no es solamente, bueno, sembrar semillas para tener un nuevo fruto, acrecentar lo que ya tenemos. Se trata también de modificar lo que ya tenemos. Porque si no modificamos lo que está, no van a ocurrir cosas nuevas. Lo que tenemos hoy es una totalidad de cosas, de tiempos, de manera en que hacemos las cosas, de rutinas. Bueno, esto nos permite hacer esto. Si a cierta hora vamos a tal curso, no podemos ir a lo que ocurra o lo que pase, o no podemos hacer otro curso a esa hora. Bueno, de eso se trata tomar y hacer elecciones, de decidir qué es lo que vamos a privilegiar. Y qué es lo que vamos a privilegiar no para sentirnos bien inmediatamente, para sentirnos bien cuando termine el proceso, cuando realmente se vean los frutos de todo esto. Por lo tanto, lo que está en juego fundamentalmente en Escorpio es implementar decisiones que nos desprendan de las situaciones que no nos hacen bien, que ya no son compatibles con sentirnos felices. No importa si las quisimos o no, no importa si nosotros las construimos, muchas de ellas nosotros las hicimos, fuimos por ahí, queríamos eso. Pero a veces son etapas, no podemos quedar amarrados en eso. Eso puede habernos dado mucho, pero es necesario proseguir. Y proseguir no solo en un camino externo, proseguir en nuestro propio proceso de crecimiento, que significa dejar atrás algunas de las cosas que éramos para ser aquello que realmente queremos ser, o cada vez poder serlo más, que nuestra vida tenga más de eso que queremos. Este signo nos convoca a tomar conciencia de las cosas que no están funcionando, incluso que no funcionan, aunque en principio nos resulten gratas, fáciles, sencillas, nos hagan creer que, bueno, es por ahí que se va. Quizás es hora de revisar los patrones que tenemos, los esquemas con los cuales hasta ahora hemos vivido y hemos tomado ciertas decisiones. Y tal vez esté ahí la clave, generalmente está ahí la clave, para poder hacer los cambios que necesitamos. A partir de ahí, debemos tratar de mudar de piel, dejar atrás lo que ya no va en la dirección que necesitamos. Y eso es un proceso que no es sencillo, porque no se trata de hacer cambios mínimos, es como decir, bueno, decore la torta con algo más. No. Lo que estamos diciendo es, usted debe cambiar de torta, de alguna manera. Ya no puede tener todo eso. Hay algo que debe dejar. Como si usted dijera, mire, tengo las manos repletas de cosas y quiero agarrar aquello. Bueno, no puede. No puedo. Entonces, ¿cómo podría tener lo mismo más lo que tengo en las manos? No, va a tener que soltar algo si quiere tener aquello. ¿En verdad quiere tener eso? ¿En verdad quiere tener lo que tiene en la mano? Bueno, sobre eso es que hay que decidir. Y esa decisión es perpetua, es todo el tiempo. Bueno, en este mes, en el mes de Escorpio, seguramente esto es más fuerte. Esto aparece con una densidad que todos sentimos como más fuerte una y otra vez. Basta atender a qué es lo que está en juego en estos días. ¿Cuáles son las cosas que aparecen? ¿Qué casualidad que aparezca esto otra vez? ¿Qué casualidad que aparezca ahora? ¿Qué casualidad que mi necesidad de hacer algo sobre esto se dé ahora? Bien, es porque hay una energía que efectivamente nos impulsa, nos convoca hacia eso. Nos permite trabajar sobre eso. Tenemos como una carga energética para activar en eso. Si la usamos, podremos ir hacia ahí. Si no la usamos, hemos desperdiciado una oportunidad. Y obviamente esos temas seguramente van a volver a aparecer, a veces no de buena manera, a veces tienen que ver con enfermedades, a veces tienen que ver con dolores, a veces tienen que ver con sufrimientos, porque no supimos trabajar sobre nosotros mismos y dejar aquellos esquemas que nos impiden movernos. No se trata de ver estos cambios o esas necesidades como algo forzado. Es simplemente entender que se trata de una posibilidad que se nos presenta. Pero, ¿por qué se nos presenta esa posibilidad? Porque estamos en la vida en un proceso de crecimiento, en un proceso de transformación, en un proceso de aprendizaje. Y hay cosas que todavía tenemos que hacer, lecciones que todavía tenemos que dar, lecciones que todavía tenemos que aprender. Si nosotros vemos la vida como un asunto puramente de reforzar identidades, es decir, soy así y quiero ser así de igual siempre, siempre, es posible que nos gusten y nos empecinemos en situaciones inamovibles. Pero no solo estaremos fatalmente en contra de los procesos vitales, de los procesos mismos de la naturaleza, sino que iremos en contra del ritmo de la vida. Y eso juega contra nosotros, obviamente. Por eso muchas veces un signo fijo no es solamente un signo que sirve para reafirmar cosas. Sirve para reafirmar porque hay que tomar decisiones. Pero esa reafirmación no es simplemente la de repetir lo anterior. Es sembrar las bases para algo que se sostenga de una nueva manera. La vida es ante todo movimiento, transformación, transcurrir. En este mes tenemos un importante cambio de estación, por ejemplo, y eso no es casual. Cuando se dan esos eventos, efectivamente siempre estamos en algún mes intenso. Y en este caso, el mes de Escorpio, la energía de Escorpio es una energía intensa precisamente en eso, en los cambios, en lo que nos quiere decir de cómo tenemos que reconstruirnos, volver sobre nosotros. Por lo tanto, esos cambios que ocurren en la naturaleza, de alguna forma, nos invitan también a reflexionar, a tomar conciencia de los cambios que se operan en nosotros que necesitamos ver, porque a veces también vivimos bastante ciegos a esos cambios, vivimos ciegos a esos ritmos que nosotros mismos tenemos y nos olvidamos de eso. Saber y poder aprender a partir de autoobservarse cuándo es el momento para hacer eso es parte del aprendizaje que necesitamos. Por supuesto, puede resultar más difícil, por supuesto, no viene en un manual, por supuesto, no tenemos garantías. No. Pero el juego es transformarse. Y este mes seguramente a todos nos presenta algunos temas que si prestamos atención nos dan una idea clara de por dónde van los temas que tenemos todavía por resolver. Escorpio es un signo de energías intensas. No basta con esperar, hay que hacer algo. El mes de Escorpio se presenta, de alguna manera, la energía o el paquete de energía de Escorpio se nos presenta para insistir en que nos comprometamos a hacer lo que hemos visto que es necesario en nuestra vida. ¿Necesario por qué? Necesario porque hay cosas que no dan resultado. Necesario porque hay cosas que no terminan de hacernos felices. Nos sentimos bien, nos gustan, sí, no todo el tiempo, no como quisiéramos, no tanto como. hay algo ahí que tenemos que arreglar. No, me gustaría que fuera más así, más asá. Bueno, si para uno ese plus que uno quiere o esa dirección que uno está pensando de que las cosas cambien es solamente una fantasía, bueno, no, entonces dejémoslo quieto. Si se trata de un verdadero sueño, si se trata de algo que yo siento que mi felicidad va por ahí, bueno, entonces hay que hacer algo. Por supuesto, cambios hay durante todo el año y todo el tiempo estamos muchas veces cambiando cosas. Pero en Escorpio es fundamental que tomemos conciencia de eso, que nos aboquemos a identificar cuáles son los cambios que necesitamos. Por lo tanto, todo lo que habitualmente parece en este signo como duro, se habla de esa lengua fría de Escorpio, capaz de decir cosas hirientes cuando lo desea, o a veces más de la cuenta, si no tiene control. Bueno, todo eso tiene que ver con lo que también nosotros tenemos que decirnos durante este mes, ¿no? Durante la energía de Escorpio. Evitar ser condescendientes con nosotros mismos, ser condescendientes con nuestra apatía, con nuestra falta de compromiso en lograr lo que queremos. Y a veces necesitamos ser duros con nosotros mismos, ser crudos con nosotros mismos. Pero no porque no nos queremos, porque tenemos que querernos demasiado. Pero como nos queremos demasiado, no debemos permitirnos caer en el autoengaño. Si algo está en juego aquí, es precisamente evitar todo lo que tiene que ver con el autoengaño. Evitar caer en las soluciones fáciles, en el placer inmediato. Es cierto que Escorpio tiene mucho que ver con la energía sexual, pero hay siempre dos formas de entender esto. La forma banal y trivial, que tiene que ver con el deseo, el impulso, el cambio de estación, y otra que tiene que ver con una forma mucho más profunda y que enraiza en tradiciones como la alquimia, etcétera, donde se trata de organizar una de las energías más potentes que existe en el universo, la energía sexual, y de dirigirla hacia donde nosotros queremos. Este es un trabajo no menor, porque en el fondo lo que está en juego es saber con qué estamos conectando de la vida. Si estamos conectando con la parte más luminosa y con aquello que va a llevarnos a lo que queremos, o si estamos conectando con formas de hacer que no dan resultado. Las cosas importantes siempre exigen esfuerzo. Cuando nuestra vida no nos exige esfuerzo, es simplemente porque más bien estamos optando por ir detrás de lo que está ocurriendo, pero no estamos haciendo que las cosas ocurran. Y por lo general, cuando dejamos que las cosas ocurran por ellas mismas, van en direcciones que no son las nuestras, generalmente. Nos cuestan las dietas, nos cuestan algunos horarios, nos cuesta algunos deportes, o por lo menos tener ciertas rutinas. Nos cuesta todo aquello que se aparta de las costumbres, y muchas de esas costumbres tienen que ver con no hacer mucho esfuerzo, con disfrutar de lo inmediato. Bueno, sin duda que es más grato y placentero no hacer nada que nos demande esfuerzo, pero es grato y placentero en lo inmediato. Luego podemos lamentar no haber hecho el esfuerzo. Bueno, estamos en esa situación y estamos en una situación que nos pide ser conscientes de eso y que no ser conscientes es también nuestra responsabilidad. Mire, usted tiene la energía para hacer esto. ¿Quiere hacerlo? Si quiere hacerlo, acá tiene, úselo. Si no quiere hacerlo, no lo use, pero es su juego, es su decisión. Es como si el universo nos dijera, mire, yo le di lo que me pidió, usted quería transformar algunas cosas, yo le doy la energía para eso. Ahora, ese trabajo lo hace usted. El problema fundamental es que pretendemos que existan cambios en nuestra vida mientras nosotros nos relacionamos igual con todo. ¿Usted quiere que efectivamente esto dé frutos? Bueno, va a tener que pasar por decidir qué va a plantar. Y no va a poder plantar otras cosas. Y cuando plante esto, va a tener que organizar toda su vida para tener los cuidados que necesita esto que plantó para que fructifique adecuadamente. Bueno, de eso se trata todo este juego. Y todo lo que aparece este mes va en esa dirección, con esa intensidad. Así que seguramente los temas que se nos presentan en este mes en nuestra vida, aquellas cosas con las que nos topamos una y otra vez o que nos sorprenden y que nos dejan pensando, reflexionando, etcétera, son temas importantes que necesitamos solucionar. Cada cual tomará sus decisiones, cada cual hará el proceso a su propia manera. Pero Escorpio nos advierte que esta es la época de sembrar. Esta es la época de poner el hombro en realizar nuestra propia vida, en ir en la dirección que queremos. Si no lo hacemos, bueno, está bien, no lo haga, usted es libre. Su libre albedrío le permite hacerlo o no hacerlo, está bien. Pero luego no se queje de que no alcanza lo que quiere. Y esto no quiere decir siempre un esfuerzo terrible, un esfuerzo agotador, un esfuerzo que no nos deja vivir. No, no, no. Pero se trata de compromiso, se trata de ponerse mentalmente, emocionalmente y actitudinalmente en una cierta dirección. Si uno no logra hacer el equilibrio entre esas tres cosas, si no pone todo en la misma dirección, es posible que entren en cortocircuitos y que esos cortocircuitos produzcan problemas más tarde o más temprano. Por lo tanto, tomar conciencia es también tener la necesidad de ser coherentes con nuestra propia vida, con nuestro propio deseo. Y que lo que hacemos sea coherente con eso, no que caigamos siempre en la respuesta fácil y automática que generalmente tenemos. Porque muchos de nuestros pilotos automáticos, muchas de las respuestas inconscientes que tomamos, resultan a la larga problemáticas. Necesitamos aprender que las cosas son procesos. Las cosas cambian, se transforman, nosotros también. Así que algunas de las cosas que hasta ahora tuvieron lugar, necesitamos cambiarlas e ir en otra dirección. No cambiarlas porque variamos sin ton ni son, sino cambiarlas porque necesitamos empezar otro proceso, otro momento de nuestro propio desarrollo, otro momento de nuestro propio crecimiento, otro momento del aprendizaje que tenemos que hacer. En definitiva, las cosas siempre son simples. O estamos a favor de nosotros mismos o en contra nuestro. Y ya no es un asunto de declaraciones. Ya no es un asunto de decir yo siempre quiero, yo siempre quise, yo hubiera deseado ser. Bueno, bien. ¿Y dónde estaba usted? Porque parece que usted desea, pero su vida no es suya. Ah, pasan cosas solamente. Bueno, esa puede ser una manera en que uno puede ver la vida, pero se somete entonces a quedar atrapado en el viento de lo que ocurre. Eso es lo que está en juego aquí. O damos los pasos necesarios para hacer nuestro mundo a imagen y semejanza de nuestros sueños, o nuestra vida estará diseñada a imagen y semejanza de nuestros miedos. Está en cada uno qué decidir y cómo abordar estos procesos. Si siempre desde el lado dramático, desde el lado del esfuerzo, del dolor, de la intensidad que se sufre, o vamos a tomar el placer de estar haciendo lo que necesitamos, cueste lo que cueste, porque estamos decididos esta vez a mostrar que efectivamente nos amamos más de lo que amamos lo que hasta ahora hemos conseguido. Esto no se trata de tirar todo por la borda. Se trata de llevar las cosas a un nuevo lugar. Eso es lo que está en juego en esta energía de Escorpio. Espero que esta signoguía sirva de mapa general para intentar ver todo lo que va a pasar con esta energía de Escorpio, esta energía de Opte y apueste por la vida. No deje al cazador que va a matar a todos los animales. Apueste por la vida. Evite aquello que no le hace bien. Evite aquello que siente que lo está matando. ¿Por qué lo está matando? Porque no lo hace feliz. Porque lo aleja de la felicidad. Porque no le permite ser usted mismo. Bien, de eso se trata. Así termina Signo Guía. Nos encontraremos cuando los mapas del cielo nos deparen novedades en nuestro camino. Fue una producción Flojisto Producciones.